todas las atenciones que han tenido con mi hermano, que él estaba muy contento, no la batía. Bueno, la mayor parte de su vida la pasó aquí, en el Barrio Seco y San José, y tanta y tanta gente de los dos lados que lo recuerdan y que siempre nos demuestran ese cariño por él. Muy agradecido al señor intendente y a todo el cuerpo municipal por este homenaje, que la verdad nos sorprendió y al verlo nos emociona mucho.